Escucha. Música casual. De 7 a 9 en directo. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y también Radio Juventud de Soto del Real. Y luego en diferido los jueves de 10 a 12 de la noche estamos en Radio Asis Salamanca. Y también estamos en Radio Almaina de Granada los lunes de 8 a 10. Y después de todas estas radios que he nombrado. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Estamos en los estudios de Ágora Sol Radio. Desde aquí es de donde hacemos este directo del programa desde hace ya unos años. Y se está muy bien. Y desde aquí saludos a toda esa audiencia, a toda esa gente que nos escucha. Buenas noches. El invierno acaba de entrar, entonces son de las noches más largas. Nosotros haremos la continuación, el arranque, y vosotros ya la continuáis como queráis. Porque, siendo honestos, también diremos que este es el último programa en directo. Cuando se pone algo grabado, aunque tenga todo el mimo y todo el cariño, hay que decirlo también, ¿no? O sea, que este sería la despedida de 2025, que hemos estado encantados aquí de hacer este programa, de seguir haciéndolo. Y ahora estamos con recapitulaciones de cosas del año. Obligado a hacerlo el resumen. Vamos a escuchar el disco del mes. Luego vamos a poner dos versiones que también estaban entre las votadas de más de lo mismo, que va a tratar el programa. Eso te iba a decir. De eso. Temática eso, principal. Eso, ¿eh? Eso. De la temática principal. Y luego un pequeño homenaje a Joe Strummer, cantante y guitarrista de los Clash. Aunque el bajo también lo pudo tocar alguna vez. Bueno, no, ese era Simon, ¿no? Simon. La temática principal que decía Juan Pedro, ese concurso llamado Más de lo Mismo, acertadamente denominado así por Carmina en su momento, y que resume hoy todas esas canciones que no han ganado en el concurso, pero esta es su segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Que claro, o sea, han sido unas cuantas y no vamos a escuchar todas. Vamos a escuchar una pequeña selección. Cada uno ha elegido algunas de esas que no han sonado. Hay veces que no se llega a la final, pero luego te reenganchan para que puedas disputar la final de consolación. Vamos a empezar con una canción que canta nuestro amigo Diego Guerrero. No sé si ha sido el compositor. con Muerdo. La acaban de estrenar hace unos cuantos días. La semana pasada no la pudimos encontrar y esta semana, antes de terminar, no podía faltar. Aquí está Cara de Payaso. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fantoche. Y es lo que me quedó de ti. Te di mi vida así rendida por buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más. Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró. Y hoy me he quedado humillado por tu amor. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Fue lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Carita de payaso, boquita de payaso y pinta de payaso. Y es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Sonriendo, payaso, sonriendo, pero qué triste por dentro. Oye, que en el circo de tu amor yo me estoy muriendo. Payaso, sonriendo, pero qué triste por dentro. Te di mi vida y así rendida por buscar la paz, la paz para paz. Payaso, sonriendo, pero qué triste por dentro. Oye, que yo estoy muriendo, ya no siento el corazón latiendo. A Diego Guerrero y Muerdo, vamos a continuar con nuestro disco del mes, este mes de diciembre, el último disco del año. No tengas miedo. No, ¿sabes lo que pasa? Que es que no me acordaba cómo se titulaba, cómo me pasó la otra vez. Brindis. Llevamos brindis, todo el mes brindando, brindando con Calavento. Es Brindis, el último disco de Calavento, que es un disco de versiones. Era Brindis porque te acuerdas que se te colaba una ligera brisa, y fue brisa durante un tiempo. Claro, por hasta eso que pasó a ser Brindis. Con miedo digo, ya me voy a meter la gamba otra vez. Bueno, cambiar los nombres a los títulos de los discos de los músicos lo hacemos con mucho cariño. Para despedir el disco del mes de Calavento, en el mes de diciembre de 2025, vamos a poner una canción que se llama Mi Canto Libre. Es una canción, creo que de los 70, cuando se oía en España a un italiano Lucio Battisti. Pero la cantaba en castellano, ¿no? Bueno, él la cantó en italiano y luego, la cantó una versión aquí, cuando venían aquí a España. Como no sabíamos idiomas, nos lo cantaba en castellano. Mi canto libre es Calavento, de Lucio Battisti. En un mundo que no nos quiere más, mi canto libre es donde estás. Y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite de tus ojos. Nace el sentimiento en medio del llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre toda esa gente que vive acusando indiferente y sostiene nuestro anhelo de libertad. En un mundo que prisionero es, respiramos libres, tú y yo. Pero la verdad se desnuda hoy, limpia y cristalina, veloz. Nuevas sensaciones, emociones jóvenes se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y salta un viento tímido de amor. De puro amor. Tiempo, vamos con nuestra sección de versiones. Tenemos dos canciones que eran versiones en el Más de lo Mismo. Concretamente la primera se trata de una versión que hace Nina Simone de la canción I Put a Spell on You. Canción que la grabó Screamy Jay Hawkins en el año 1956. Y bueno, era impresionante los aullidos y los gritos que daban. El nombre lo dice, el Screaming Jay Hawkins, por eso le llamaban así. Y tenía una versión impresionante, pero en este caso Nina Simone no se anda nada lejos de hacer una gran versión. Esto fue una temática que hicimos de mujeres del soul del siglo XX, pero que cantaran en inglés, donde estuvo Nina Simone haciendo esta versión, Janis Joplin haciendo una versión, bueno, su canción Cry Baby, y Aretha Franklin haciendo la canción Chain of Fools. Con lo cual el premio grande se lo llevó Aretha Franklin, que fue quien ganó la temática y quien sonó ese programa. Pero hoy escuchamos a Nina Simone con I Put a Spell on You. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Vamos a ir con la segunda versión de hoy de Música Casual. En este especial del Más de lo Mismo, se trata de una versión de A Change Is Gonna Come, esa canción compuesta por Sam Cooke, aunque la cantaron todos los grandes del soul, la versión que hizo Aretha Franklin, que es las más conocidas y las más reconocidas. En este caso vamos a escuchar una versión que hace un músico español, Julián Maeso. Fue una temática que hicimos así como versiones de soul por músicos españoles. Temáticas así enrevesadas y que nos da por buscarle las vueltas y ver cómo sacamos una temática para poner una canción como esta, que en este caso no ganó. También sonó An Out con una versión de Ray Charles, el Aleluya, I Love Her So. Y la ganadora fue My Girl de Watch Out, versionando a Los Temptations. Vamos a escuchar a Julián Maeso con Un Cambio Va a Venir, que es necesario. I was born by the river. Thank you. river seems it's been a long, long time in coming. But I know a change is gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard to live. Oh, I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long time coming. And I know it ain't gonna come. Oh, yes, it will. Now I go to my brother. And I say, brother, help me please. But somehow he winds up knowing. Back down, back down on my knees. I want to know what's going on. There were times that I thought I wouldn't last for too long. Now I think I'm able to carry on. No time coming, but I know that I can't go. Take my hand. Oh, don't be afraid. los ojos y los oídos, que la rima que te traigo es para mis amigos, para todos los hispanos, para los latinos. Yo te digo, viejo, canta conmigo. Unidos. haya sonado Misión Hispana, con ese son del americano, una canción del año 1994. Ellos reclaman ese derecho del emigrante. Esto fue una temática que hicimos también a primeros de este 2025 sobre la emigración, donde estaba también la banda Calle 13 y Quien Changó con Venezuela Man in New York. Y ganó Calle 13 precisamente con Pal Norte, pero propusimos esta canción, el son del americano, que no el sol, y es de Misión Hispana. Y así sonaba de bien. Estos pioneros del mestizaje en España. Vamos a ir con otra canción que no ganó, pero que sacó buena nota. Aunque no ganó. Sacó buena nota, sí, señor. Podía haber ganado perfectamente porque peleó ahí con Leño y Sus Maneras de Vivir, que fue el tema que ganó. Esta es Días de Escuela y ahora no recuerdo cuál era la tercera en liza de esas tres. Yo te lo digo. Supongo que sería rock urbano español o... Sí, no sé si eran los Burning del sello Chapa o no sé quién fue. Sí, o no fue era... Tequila con Rock and Roll en la Plaza del Pueblo. Porque Tequila también los editó Chapa Records. Chapa Discos, perdona. Ese sí, porque lo de Chapa Records lo hemos visto en alguna grabación también. Ese. Por ahí. Hemos inaugurado un nuevo sello. Chapa Discos era el especial y Asfalto quedó con este Días de Escuela en segundo lugar. Y yo creo que en este país no se ha reconocido lo suficiente, algunos sí lo hacemos y esta es la prueba de tener aquí hoy esta canción, a una banda como Asfalto, que fue pues de las más brillantes de los años 70 y 80, pero no estuvieron dentro de la movida madrileña, que era lo más catapultado, y ni tampoco se engancharon ya con esa etapa de heavy metal posterior. Chapadiscos en 1979 les publicó, después de muchos sufrimientos, este disco primero, que vio la luz con un single que era Capitán Trueno, pero es Días de Escuela, el mejor retrato de esas escuelas franquistas de los 60, que muy bien vendrían a mucha gente ahora ponérselas en bucle y que supieran lo que puede ser y que esperemos que nunca más sea. Falta de libertades y, sobre todo, un canto a la libertad. Esas escuelas de las que hablaba el otro día, cuando hicimos el homenaje a Jorge Martínez de Ilegales, y hablaba precisamente también de todo esto. El vídeo está genial también, el vídeo muy recomendable. Maravilloso. Además es un temazo porque es toda una historia y tiene mucha estrofa y poquillo estribillo. Días de Escuela, que repito, espero que nunca vuelvan de esta forma. La leche en polvo y el queso americano. la letra con sangre extra, otro capón. Tarea para mañana, puesto el abrigo. Otra copla, los del cuadro, y hasta mañana, don Ramón. Y ahora tú, ¿qué pensarás? Si cuanto más me oprimían, más amé la libertad. Y es a ti, a quien canto hoy. Enseña a tu hijo, o enseña a tu hijo a amar la libertad. Sí, porque problemas, aparecen los problemas para resolverlos, ¿no? Pero es verdad que también dan juego como para una temática del más de lo mismo. ¿Qué temazo? Estábamos hablando que qué temazo este de sí. Asfalto, y que recomendamos a la gente que descubra más a esta banda. Sin duda, sin duda. Además, las letras y la música, Juan Pedro estaba comentando que cuando ensayaban ya, que estaban un poquito más rodados, se metían 8 horas al día o la vez que iban al estudio, y así luego se notan esas letras, músicas y maravillas orquestales. Vamos a hablar de problemas. En el mes de junio... Empieza un poquito el calor. Cuando empieza el calor, hablábamos de problemas. Problemas en el título de la canción. Sí, y la que ganó en su momento pues fueron los problemas de Ketama. Y perdió Loquillo con sus problemas con las mujeres, ahí le dejamos con esos líos. Pero la que traemos hoy es, además haciendo también un guiño a Jorge Ilegal, que nos dejó recientemente, es Problema Sexual, de este grupo, Los Ilegales, grupo de rock asturiano de los 80, que ha perdido a su líder y no sabemos ahora en qué andará. Este fue su primer álbum, homónimo, Ilegales, de 1983, que estaban varias de sus míticas canciones, las que definieron su estilo y contenían la filosofía de Jorge. Entre estas 12 canciones estaba este Problema Sexual, en el que muy bien tirado Jorge declaraba que este problema era ver la televisión, además de añadir que era una bicicleta. Y en la letra, que no vais a encontrar nada más que esto, no decía más, aquí hay mucho estribillo, como decíamos antes. Sacad vuestras conclusiones, ¿qué problema sexual es ver la televisión siendo una bicicleta? En un programa que había en televisión, me parece que el presentador era Miguel Ríos, tocaron esta canción y en medio de la canción se puso ahí con ese careto que tenía y dijo: señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal. Mítica frase. bicicleta. All over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling on inside of me. Quivers down the backbone. Shivers down the thigh bone. Yeah, the tremors in my backbone. Shaking all over. Jorge Ilegal, que estará peleándose ahí en los infiernos con el demonio. Hemos puesto un guitarrista que seguro que a él le gustaba bastante, Johnny King and the Pirates, con este Shaking All Over, que fue número uno en Inglaterra en 1960. Es un temazo. Y compitió con otras dos más, hablando de la temática de agitarse, de shake. El Shake de Sam Cooke y Shake, Shake, Shake, Shake, Shake, Shake de Casey and the Sunshine Band, que fue en quien ganaron. Vamos con otra más. Sí, vamos a ir con Taking Easy de los Eagles. Dame datos. Te doy datos. Dame onda. Dame onda y te doy datos. Tuvimos a Antonio Hernando en el programa y él descubrió este momento de la vida musical de Los Ángeles en Laurel Canyon. Le hicimos un especial más de lo mismo para que apareciesen tres grupos que hubiesen editado en aquellos momentos y fueran importantes en ese movimiento. Ahí estaba, por un lado, Buffalo Springfield, que posiblemente tendrá su protagonismo más ya veremos, tarde. Sí. El tercer grupo me lo va a decir Rafa. Eran The Doors, con People Are Strange, otra de las bandas que vivió también en ese barrio, en Laurel Canyon. No tenemos tiempo para decir quién se juntó por allí, y no solo de manera musical. Y los famosos Eagles, con este tema Take It Easy, es lo de tranquilo, tómatelo con calma, de su primer disco homónimo, del año 1972, y una prueba de que ya apuntaban maneras este grupo. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand.

begins to wail through the thick and thin. He will wait until you give yourself to him. Fate up against your will through the thick and thin. Aquí está Echo and the Bunnymen, otro de esos grupos que entran en temáticas, por ejemplo, como esta de estilos musicales, como es el post-punk, un estilo que sabéis, viene del punk, por supuesto, y fue posterior, está clarísimo. Este estilo... Sí, fue posterior, claro, pero... Sí, sí. Pero bueno, por aclararlo, no viene mal, pues ya dice post-punk. ¿Por qué era el post-punk? Lo que vino después del punk. Sí, sí, por lo del post. Y había bandas como estas, pues sí, más melódicas, yo creo, que en el punk. Y bueno, pero en este caso etiqueta, era en esa etiqueta había mucha gente, ¿no? Había mucha gente. Esto era Echo and the Bunnymen con The Killing Moon, lo que suena, pero por ejemplo aquí participó también Sisters of Mercy. Bueno, que eso era también, más oscuro, pero bueno, también entraban en esa categoría, que es su tema Temple of Love, y The Cure, que fue quien ganó con Friday I'm in Love, que es bastante más luminosa que la otra, que era más oscura. Y vamos con otra temática. A ver qué nos depara la siguiente canción, que es... David Bowie, cantante inglés que bueno, nos dejó hace unos cuantos años y terminó casi su vida trabajando y nos dejó un disco... Póstumo, ¿no? No, póstumo, ¿no? Grabado, pero no lo dio. Lo publicó, pero no... Lo publicó, pero al poco y murió tiempo, a los 2 o 3 días, sí. Falleció. Y vamos a poner esa canción que se titula Faints. David Bowie fue a Nueva York a grabar el John Americans. Exacto. Tenía ahí colegas, pasó John Lennon por el estudio y grabaron esta canción entre David Bowie, Carlo Alomar, el guitarrista, y John Lennon. La canción se titula... Fame, es de cuando hablábamos de la fama, que participó en esta temática, por mencionarlo brevemente, el tema de la serie Fama, de la canción de Fame, y de Irene Cara, no lo voy a cantar porque es un falsete muy difícil de entonar y no me voy a arriesgar. Y luego AC/DC con It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, y esa fue la que ganó, esa sí, yeah. Pero ahora suena Fame, de David Bowie. Tomorrow. to you bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. Ese toque del piano cerraba estos amantes gatunos de Lovecraft del grupo Cure, que lo lanzó en 1983 como un sencillo independiente porque estaban muy seguros de este tema Robert Smith y compañía. Posteriormente lo incluirían en el álbum recopilatorio de sencillos Japanese Whisper. Fue el primer tema en llegar al top 10 de los UK Single Charts, al número 7 llegó, y su mayor éxito. Y dentro de esa letra dice cosas, aquí, aunque parezca que no, también tiene estrofa: nos movemos como tigres cautelosos, no podemos acercarnos más que esto. La forma en que caminamos, hablamos, acechamos, besamos, nos deslizamos por las calles mientras todos duermen, mordemos, rasguñamos y gritamos toda la noche. Vamos a ir con otro tema. La palabra star, estrella, en las canciones. Estuvo el Highway Star de los Deep Purple, Starlight de Muse, y ganó Starman de David Bowie. De David Bowie, cómo no. Sí, sí. Que ha sido uno de los grandes ganadores. Bueno, no sé, no ha ganado siempre. Canciones que pero han estado si ha participado este año en el Más de lo Mismo, ha aparecido varias veces, como otros grupos, como AC/DC, como Aretha Franklin, como, así que se repiten, que son predilección por algo. Esta canción, la de Muse, no ganó. He visto vídeos de ellos en directo, pero no he tenido el gusto de verlos en directo, y dicen que es un espectáculo tremendo. Esta estrella de luz que habla sobre escapar de los recuerdos dolorosos. Venga, vamos a escucharla. I'm Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Estaban Kaleo, que este año algunos de los componentes del programa estuvimos viéndolo en las noches del Botánico. Esa canción era hablar de caer para abajo, de tocar fondo. Era una temática que hicimos sobre fondo, canciones, sí, que hablaban sobre tocar fondo, pero siempre levantarse para salir para adelante. El vídeo es recomendado para que lo veáis, y es una canción que lo grabaron en un volcán sin actividad en Islandia, de todos los que hay. Es un grupo irlandés. Destaca bastante la voz del hombre ese, que mucha gente le compara así como una voz como Joe Cocker, así ronca y fuerte. Es de esos grupos que descubres, por lo menos a nosotros nos pasa a través de esto de buscar grupos que hablen de un tema, como en este caso era lo de tocar fondo. En este caso, además, los tres que participaron, bueno, pues cada uno era muy distinto. Estaba también el grupo GAN, escocés, con la canción Taking on the World, tomando el mundo después de tocar fondo. Y ganó esa temática Los Rodríguez con una canción que se llama Dulce Condena. Y vamos con otra temática que hicimos, canciones con coros numerosos, o sea, con un coro bien grande, porque hay canciones que cuando las escuchas con un refuerzo vocal ahí, como puede ser un coro de 20, 30 o más,

Lo primero del Más de lo Mismo es agradecer a toda la peña que vota cada semana cuando mandamos esa temática nueva, y puede ser sorprendente, conocida, grupos que conozcas, que no, que descubres en ese momento, te mueven así el, anda, mira, vamos a conocer algo nuevo, o todo lo contrario, algo que te lleve a la nostalgia de grupos y canciones que has escuchado muchas veces y que las ves ahí y entonces las votas, como no. Pues eso, agradecer todos esos votos. Vamos ya con unas cuantas temáticas, nos acercamos a las 300, vamos por 292 temáticas desde que empezamos este concurso hace cosa de 6 años casi, y han sonado, por lo menos aquellos que les hayáis escuchado, 950 canciones. Esto ha supuesto ya más de 20.000 votos de toda la gente que nos vota. Y sabéis, bueno, cómo se agradece y lo que nos queda por seguir aquí. Y además volvemos a recordar que estamos muy agradecidos de que nos enviéis audios, ya sea a través de nuestros canales, Instagram, @musicacasual, incluso nos pedís el teléfono y los mandáis por WhatsApp, audios para decirnos qué opináis sobre este programa, porque hemos recibido algunos y nos encanta. Incluso aunque nos hagan como hoy, tenemos una pequeña sugerencia extraña. Muchas gracias por votar y también muchas gracias por las cosas que nos habéis dicho en esos audios. Han sido pocos, pero lo hemos dicho, hace poco. Intensos. Vamos a despedir el especial este de El Más de lo Mismo con un tema que yo precisamente, mira, de eso que me lo descubren aquí mis compis, como fue este The Battle de Jill Scott Heron, que conocí al artista, pero este tema no lo había oído nada más que como en samplers, en bases, que porque eso yo creo que es un tema que utilizan bastante en el hip hop y en las bases así del rap para ponerlo como de sampler. Sí, sí, sí. Bueno, la temática no... Era la botella. La temática era muy fácil. The Battle. Que llevase Battle en inglés en el título. Y ganó Police con ese Messi in a Battle, que era bastante difícil de desvangarle. Y luego por ahí también participó el gran Eric Clapton con su Battle of Red Wine. Y esa canción de Jill Scott Heron fue la que perdió. Pero es un temazo impresionante y lo hemos elegido. Pero mira, para despedir este especial del Más de lo Mismo. Fíjate, perdió y aquí está campeona cerrando casi una temporada de radio. Ahí estamos. Oh, 1, 2, 1, 2, 3, 4. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drank full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything, his old woman went and paid for bottle. Thank you. En los legendarios de música casual que no se van a quedar sin sonar hoy, aunque nos quede ya poco tiempo de programa, para hablar de Joe Strummer, cantante y músico y compositor británico, aunque nació en Ankara, en Turquía, en el año 1952. Se nos fue el 22 de diciembre del año 2002, día tal día como hoy. Sí, el 22, aunque no hayamos hecho esa sección el 22 de diciembre hoy, pero se fue el 22 de diciembre. Joe Strummer, bueno, le conoceremos muchos por cantante, compositor, fundador de la banda The Clash, banda británica del punk rock que se formó en el año 76 y fue de lo mejor que nos dio toda aquella estilo y toda aquella cantera de músicos. Por lo menos para mí personalmente, los Clash ocupan un lugar especial en mi discografía y en mi pequeño recoveco sonoro de la cabeza, y uno bastante grande. Joe Strummer se fue hace 23 años, ¿no? Exactamente. Sí. Y le queremos hacer este homenaje hoy en los legendarios de música casual con algo que suena por ahí, pero vamos a poner un tema, pero no de los Clash, ¿no? Creo que Juan Pedro nos va a sorprender, Clash, no. Como siempre hace, al principio y hoy al final del programa. De los Clash no, es con los Mezcaleros, que era el grupo que cuando dejó los Clash fundó y, bueno, grabó unos cuantos discos con ellos. Y también era un hombre que le gustaba mucho Granada y la cultura española. Me parece que vivió durante bastante tiempo en Granada y en la costa de Granada y de Málaga, por ahí. Sí, por sí, sí, además se relacionó bastante con toda la escena de grupos de allí, con 091, con Los Planetas, con todas aquellas bandas. Bueno, estuvo ahí en toda la escena granadina. Joe Strummer, un grande, se nos fue. Y vamos a escuchar ese tema de... El de Johnny. El de Johnny. Johnny Joe Strummer, y la canción es... Johnny Appleseed. Hey! Hey, tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 7 a 9 de la noche. Aquí tienes tu música. Buenas oyentes de Más de lo Mismo. Me llamo Vicente, quería dar mi opinión sobre el programa, el cual me encanta, y quiero agradecer a las tres personas que creo que lo llevan, su buen hacer para que escuchemos música de todos los tiempos. Y hablando de todos los tiempos, en tiempo actual, aunque sé que es una música que a muchos no nos gusta, me incluyo yo, pero habrá gente que le gusta escucharla. Hay solistas extranjeros, generalmente sudamericanos, Bad Bunny y toda esa gente, que hacen una clase de música que a mí no me gusta, pero sé que hay mucha gente que le encanta y que la baila, porque es una música muy bailable. Solo decirles que si alguna vez les apetece sacar un tema de eso, que lo busquen y que lo pongan. Agradecerles el trabajo que realizan, bien difícil, sobre todo para encontrar los temas que a todos nos gusten. Y también es muy difícil cómo nos lo ponen para elegir a la mejor canción de la semana. Un saludo y seguir así, muchachos. Ya estamos llegando al final del programa y esto, como cada semana, es el Más de lo Mismo. Lo que hemos dicho a lo largo del programa, hemos repetido, esto es cuando dices cuál ha sido la palabra más utilizada en todo el año en la, según la RAE, en el caso del programa nuestro ha sido Más de lo Mismo, porque le hemos hecho un especial a este concurso que tantas alegrías nos trae y esperemos que a vosotros también. Ahora estamos en el Más de lo Mismo final, que ha sido un poco, a ver, de todas estas canciones que han quedado segundas, terceras, ha habido varias canciones que hemos dicho, vamos a hacerlo, darle una segunda oportunidad para que suenen en este último programa en directo del año. Y es lo que hemos hecho, y hemos elegido tres canciones por las que habéis votado, que han estado muy igualadas, igualadísimas además, y a ver, que nos las cuenta Antonio, pero está muy disputado, de tres temas de tres estilos totalmente distintos además. Pero antes, yo creo que agradecer a Vicen, este oyente, sus palabras sobre nuestro programa, sí, por porque, bueno, pues ahí está agradeciendo y, por otro lado, lanzando una idea que no terminamos de aprobarla en consenso. No. Tenemos ahí, es que verdad, Vicen, que yo creo que las sugerencias están bien, pero también no la vamos a hacer. Con lo que le gustan a él, otros tipos de música que podía haber, actuales, que podía haber propuesto. Yo creo que era por meter el dedo en el ojo. Sin duda alguna, porque él es así. Pero es un votante de estos de todas las semanas que apenas si se le pasa alguna. Como veníamos ahora enganchando, estas segundas mejores canciones de 2025 son, por un lado, el Soul Man de Sam & Dave, que ha tenido un 30% de los votos. El Walk Like an Egyptian de las Bangles con un 35%. De los primeros grupos formados enteramente por mujeres. Rock. Lo que decías tú de los tres estilos diferentes, pues una es de soul, otra es de pop rock y otra es de rock heavy. Y tenemos que dar los decimales, porque la segunda ha tenido 34,5 y la primera 35,3. O sea, ahí ha estado la cosa rozando. Se han pelado bastante hasta el final. Pero el tema ganador, que es Estrella de la Carretera, de la Autopista, se considera uno de los pioneros del heavy metal por su velocidad, los riffs potentes, solos virtuosos de guitarra y órgano y una onda de libertad y adrenalina en la carretera. Los solos de Richie Blackmore a la guitarra y del Hammond de John Lord, combinando elementos clásicos como Butch y eléctricos, son insuperables. Apareció en el álbum Machine Head de marzo de 1972, y era su sexto álbum de estudio, que contenía 8 temas, porque son bastante largos, y en el que estaba también el gran Smoke on the Water, pero Highway Star es el que lleva el tiempo más rápido de todos ellos. Curiosamente, el tema se inició como una demo en vivo del grupo a un entrevistador que le estaba diciendo, oye, ¿vosotros ¿cómo componéis vuestras canciones? Pregunta que suele hacer Juan Pedro cuando viene un grupo aquí. Y ellos se lo dijeron en vivo. Entonces Blackmore cogió su guitarra, empezó con un riff repetitivo con la nota do, y Gillan añadía versos improvisados, y esa misma noche lo mejoraron. Este tema abre casi todos sus conciertos y a veces hasta suena cuando le piden otra o Another Another o Bis Bis. Tanto el tema como los solos, sobre todo el de guitarra, tienen muchas versiones, pero hoy aquí el más original de todos, con esos 6 minutazos de canción. Que es un vídeo también que recomendamos, además tiene como un toque muy curioso de efectos modernos de los vídeos en aquellos años 70, 80, bueno, finales de los 70. Merece la pena el verlo y escucharlo, nada más. Esperemos que os haya gustado este especial, ¿no? De esta canción. Por supuesto, está en el Made in Japan, en los discos en directos, y es que Ian Gillan aquí se salió con la voz y con los gritos. Y ahora nada más, ya te puedes despedir, Antonio. Cuando esta canción salió, que yo recuerdo en la fiesta de mi pueblo, que vino una vez toda la gente de Vallecas allí a mi pueblo, todos con los pelos largos, las guitarras tirándose por el suelo, y los de mi pueblo estaban flipados diciendo, pero qué baile es este, tío. Y eran temas de tocar la guitarra con el pelo largo. Pues esto es lo que despide este especial y este año de programas en directo. El lunes que viene sonará una grabación de nuestra sección mensual de Estampas Flamencas. Hasta el año que viene, ya ahora sí, venga, besos y abrazos. Ahora sí, en directo. Y disfrutad de las días libres que tengáis. Venga, pues hasta el próximo año, ya nos escucharemos por ahí. Mucha radio y mucha música, sed felices. Hasta el año que viene.